En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento. A cualquier lugar. Universidad de la República. Vivir es andar a ciegas entre una multitud violenta. Sueño cuando el olvido hizo su trabajo y de golpe todo, las plazas desaparecieron, se vendieron las fuentes, cada árbol, todas las esquinas, la soledad glorificó su señorío en los empedrados, los rieles oxidados de tranvías, los cables de los trolleys silbaron su silencio, los muertos salieron de la morgue exhibiendo sus autopsias, en el shopping las ofertas inundaron escaleras ya vacías. Vivir será andar a ciegas entre una multitud violenta. La canción popular vive y palpita en el corazón de la gente. Su decir viaja más allá de lo escuchado. Navega en el tiempo de lo consciente y lo inconsciente, en el mar de lo sensible y lo diverso. La canción popular habita en la memoria de lo posible y lo imposible, con su sabia alquimia de lo disfrutable. A partir de este momento, te presentamos... El garaje. Se van cortando, siento que hacia la tierra me van llevando, pero aún tengo ganas de abrir la puerta, de gozar primaveras y canto. Derribar las barreras del silencio es escucharte cuando las palabras se enmudecen. Derribar, derribar, derribar, derribar. Destruir, destruir, destruir, destruir. Taladrar, taladrar, taladrar. Escalar, escalar, escalar, escalar. Derrumbar, derrumbar. Colonizar, colonizar, colonizar, colonizar, conquistar. Derribar las barreras del silencio es más que destruir murallas, es más que taladrar rocas, es más que escalar montañas. Destruir el silencio es más que un abrazo, es más que sobrevolar el asfalto, es más que pronunciar palabras. Derribar el silencio es escucharte cuando las palabras se enmudecen y los sentidos se aletargan. El Garage, periodismo artístico en tu misma voz. Podés contactarte con la producción a través de Facebook Garage Uni, mail garageuni@gmail.com, Twitter @garageuni. Web ciudadgarage.blogspot.com.uy. WhatsApp 099-451-380. Uniradio 89.1 FM. Universidad de la República. Estacionate en el garage los jueves a las 19. Los viernes 17 y 23 horas. Los sábados a las 15 y 21 horas. Frente a los acontecimientos de pública notoriedad que se registraron en el municipio de Iguala, estado de Guerrero, en México, ante la violencia policial y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República Oriental del Uruguay declara: manifestar su solidaridad con los familiares de los estudiantes muertos fruto de la violencia policial y con los familiares de los estudiantes desaparecidos. Condenar terminantemente a estas prácticas criminales y de desaparición forzada. Exigir verdad y justicia ante estos crímenes con la misma convicción que lo hacemos en nuestro país, porque nos sentimos hermanados con el pueblo mexicano. Solicitar al presidente y a las autoridades de México que extremen las medidas para encontrar a los estudiantes y enjuiciar a los culpables. Montevideo, noviembre 2014. Uniradio contra el terrorismo de Estado, en solidaridad con los familiares y víctimas de la violencia. No a la impunidad, verdad y justicia en México. Lenguajes diversos, los sonidos, los sentidos. Quédate haciendo el garage. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da, da. Da, da. Da, da. Da. Da, da. Da, da, da. Da, da, da. Da. Da. Da. Da. Da. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, 101 dada. A la escuela de la localidad vanguardista. Escuche. Es obvio que el Dada no nació un 5 de febrero de 1916. El Dada es producto de una era que estaba buscando necesariamente cambios. El 22 de septiembre de 1933... aquellos futuristas locos de Pino Manzata y Filippo Tommaso Marinetti resumen en el manifiesto La Radia los cambios que el mundo necesitaba: superar la guerra y la revolución con una guerra y una revolución artístico-literaria decenal o bicenal de bolsillo a modo de indispensables revólveres. La pieza radiofónica 101 Dada, a la escucha de la vocalidad vanguardista, recrea la escucha del entorno pre y post Dada, utilizando un collage de audios de época o reconstrucciones sonoras posteriores de los propios artistas u otros intérpretes. Desde el presente, a partir de sonidos que se reverberaban desde el pasado, proponemos una posible escucha que nos remita a una época en la que Dada sea un microbio virgen. En la que Dada esté contra la carestía de la vida. En la que Dada sea una sociedad anónima para la explotación de las ideas. En la que Dada tenga 391 actitudes y colores diferentes según el sexo de los presidentes. Dada se transforma. Afirma, dice al mismo tiempo lo contrario, sin importancia, grita, pesca con caña. Dada es el camaleón del cambio rápido e interesado. Dada está en contra del futuro. Dada silogismo colonial, nadie puede escapar al destino, nadie puede escapar a Dada, tan solo Dada puede hacerle escapar al destino. ¡Ey! Sí, usted me debe 943 pesos. pesos con 50. ¿Con cuántos? Sí, sí, sí, 943, porque no más borrachos, no más aeroplanos, no más vigor, no más vías urinarias, basta de enigmas. Dada está muerto, Dada es idiota, viva Dada, Dada no es una escuela literaria. The American firm Sunco is looking at building a 200 million... Fall significantly of just 15 to 20 people were taken off the streets in each neighborhood. Yes. Levantaré la losa de una alternándome en ella, levantaré la losa de una, encenderé en el fondo el pensamiento que alumbrará la soledad inmensa. Dan Aquarius, that during that protracted and painful crisis, the great majority of the Greek people never approved of that treacherous policy. We meet, he said, under conditions of gravity which are almost unparalleled in the experience of every one of us. The issues of peace and war are hanging in the balance. Peace and war are hanging in the balance. Hanging in the balance. Peace and war are hanging in the balance. Hanging in the balance. Peace and war are hanging in the balance. Hanging in the balance. Hanging in the balance. But inside the cabinet room, it was silent as dawn. I left to go to bed. No reply from Germany. We were at war. Tum tum! Alarme! Tum tum tum tum! Alarme! Tum tum tum tum tum! Tre brividi, comandi sassi, rabbia, nemico, calamita, leggerezza, gloria, eroismo, avanguardia a 100 metri. Coja un periódico. Coja unas tijeras. Sea. Dada es un microbio virgen. Dada está en contra de la carestía de la vida. Bimba bomba, balla bimba, bomba balla, bella bimba, bomba bella, bimba, balla, bomba, bella, bella, bella, bella, bella. Futurista in tudo, basta, pum, basta, morro dantes morra, pim. Einen Augenblick, ich frage Sie, was ist Ihnen Jesus Christus? Er ist Ihnen wurscht. Zur Hölle, Jesus Christus. Da ist die Weltrettung. Fanto bambla, oh falibambla. Hiram fa habla horem. Igo bloico rusula. Hollaca, hollala, allogo bom. Blago bom, blago bom, bosso fattaca. Sonnolenza. Pan track, track, pan pan track, track, pan track, track, track, pan track, track, track, pan track, track, track. Si hasta la misma pluma con que escribo por último se troncha. ¡36,333 calorías! El predicamento ético del tiempo en el que vivimos se fue. Se impone con una urgencia en que incluso la pregunta ¿tenemos algo para comer hoy? Hay que responderla materialmente, pero en términos éticos también. Ana Blume. Ana. Ana. Ana Blume. Ana Blume. Ana. Ana. Ana Blume. Ana Blume. Ana. Ana. Ana Blume. Ana Blume. Ana. Ana. Da da war, war da da da. Da da da war, war da da da. Da da da war, war da da da. Je prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, Allí arribamos a la experiencia central, a la estación central de Dada, de Dada, de Dada, de Dada, de Dada, de Dada. Dada está muerto. Dada es idiota. Viva Dada. Dada no es una escuela literaria. Aúlla. El ciclo que nos convoca es el dadaísmo y las vanguardias. Estas vanguardias que, bueno, que tanto dieron que hablar durante el siglo XX. Y también nos corren de atrás las cadenas. Las cadenas que de alguna manera serán las que comenzarán con este segundo capítulo, con el segundo capítulo que tendremos lugar de compartir, con este personaje que nos visita desde el año 1918 y que está conversando con nosotros, que es el señor, el artista, el poeta casi responsable de la ciudad de Maldonado, Juan Aguilar. A continuación, en transmisión simultánea de radio y televisión, informe temático, transformaciones en el trabajo. El mercado laboral en Uruguay en los últimos años cambió muchísimo. Me gusta vivir en el campo. Me aburro. Capacitar gente, inicialmente todo el trabajo lo hacemos con Nicolás y yo. Los primeros años como mi emprendedor, obviamente todo lo que va produciendo la empresa se reinvierte. Pero bueno, ya creemos que en un momento va a empezar a dar sus frutos, ¿no? Transmisión simultánea de radio y televisión, informe temático, transformaciones en el trabajo. Me aburro.